Un saludo para la radio revista de Voces Nuestras en sus 300 programas de parte de Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista Costarricense. Y este momento es bastante importante porque la radio revista ayuda a romper el cerco informativo que nos han tendido los medios tradicionales de desinformación, y así nos articula entre toda la región, ¿verdad?, dándonos información tanto de nuestro país como de toda la región. Entonces, les damos un gran saludo. Mi nombre es Montserrat Zagot, profesora de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Quiero enviar el más caluroso saludo al informativo Voces Nuestras por el éxito que han tenido en transmitirle a la sociedad justamente las voces de los movimientos sociales, las voces alternativas que no se escuchan en medios tradicionales, esas voces desde las que se construye la democracia, que son fundamentales para ampliar la ciudadanía, y por eso considero que este espacio es fundamental y espero que continúe en el aire muchísimo tiempo más. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y quisiera felicitar a Voces Nuestras por la labor encomiable que ha realizado durante todos estos años, permitiendo justamente darle voz a quienes no han tenido voz, que tantas de nuestras voces de la región se escuchen y se conecten y dialoguen y generen toda una nueva lectura de nuestras realidades. Así que quiero realmente felicitarlos y desearles los mejores éxitos en el resto de su trabajo. Al llegar a su emisión número 300, el informativo Voces Nuestras, nos unimos a todas las voces de los movimientos y organizaciones sociales, comunidades, pueblos y ciudades de Mesoamérica, que encuentran en esta producción radial una alternativa de comunicación para expresar sus sueños, luchas y esperanzas como propuestas reales de una vida digna en respeto y mejores oportunidades. Desde Radio Veraguas, nuestras felicitaciones y fervientes deseos de continuar apoyando esta propuesta informativa. Saludos a todas las voces de Voces Nuestras en su emisión número 300. Panameña es nuestra tierra, es mucho más que un canal. Iscanal felicita a Voces Nuestras por llegar a sus 300 emisiones. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Desde Costa Rica, Natalia Rojas. Desde Panamá, Ronaldo Ortiz. En Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. Para Voces Nuestras, desde Honduras, les informó Dunia Montoya. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la... Desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Por la comunicación participativa, todas y todos haciendo lucha a una sola voz. Un solo proyecto. Voces Nuestras. Voces Nuestras. ¡Felicidades!